Prepárate para escuchar LR Mix, Agitadores Radiales, el resumen semanal de La Retaguardia. Remix, Agitadores Radiales. Esto pasó acá. Detrás de las paredes. Bienvenidos a un nuevo programa de Detrás de las Paredes, programa número 99 de este martes 25 de agosto de 2020. Mi nombre es Cristian Madia, en la conducción, producción general e ideas de Detrás de las Paredes. El 22 de agosto de 1972, un grupo de personas que pertenecían a las organizaciones ERP, FAR y Montoneros fueron fusiladas después de un intento frustrado de fuga. El avance de la represión durante los primeros años de la década del 70 llevó a una ofensiva de las Fuerzas Armadas que se coronó con la detención de los principales dirigentes de las organizaciones políticas del país. Cerca de 200 presos políticos compartían 6 pabellones de la cárcel de Rawson. Los militantes durante meses organizaron un plan de fuga que consistía en tomar el penal y, con apoyo externo, salir rumbo al aeropuerto de Trelew, donde compañeros secuestrarían un avión para partir rumbo a Chile. El 15 de agosto de 1972, en una operación unificada, las organizaciones decidieron poner en marcha el plan de fuga. Con éxito, un grupo de militantes, entre los que se encontraban Mario Santucho, Roberto Quieto, Fernando Vaca Narvaja, Enrique Gorriarán Merlo, Domingo Mena y Marcos Osatinsky, logra escapar de la cárcel. Desinteligencias en el apoyo para el resto de los compañeros hizo que solo este grupo pueda abordar el avión rumbo a Chile, mientras que otros 19 militantes se refugiaron en el aeropuerto y pidieron la presencia de un juez, de un médico y volver al penal de Rawson. Sin embargo, fueron conducidos a la base naval Almirante Sar. Aquí esta madrugada se registró un luctuoso suceso. Aquí, en la zona militar, a escasos kilómetros, en la base aeronaval Marcos Sar, intentaron copar la sala de armas de esta base y 14 de ellos fueron abatidos. En tanto, los restantes quedaron heridos. Al día siguiente, un comunicado militar informaba que los presos políticos habían intentado fugarse. Para hacer conocer la realidad de los trágicos sucesos de Rawson y Trelew. De los 19 fusilados, 16 murieron y 3 lograron sobrevivir. Una de las sobrevivientes, María Antonia Berger, pudo dar su testimonio de lo sucedido esa noche. Una vez en el pasillo, que separa las dos hileras de celdas, nos ordenan formar en fila de a uno. De pronto, sin una sola voz que lo ordenara, como si ya estuvieran todos de acuerdo, el cabo comenzó a disparar su ametralladora sobre nosotros. Y al instante, el aire se cubrió de gritos y balas. Vamos a escuchar las palabras de una querida amiga personal, gran ser humano, hermosa persona que es María Santucho. Ella vive en Cuba ya hace muchos años, en la ciudad de La Habana, y dirige junto a su compañero Víctor Casaus el Centro Cultural Pablo de la Torriente Brau, allí en La Habana Vieja. El padre de María Santucho, Asdrúbal Santucho, fue acribillado por las balas genocidas de la policía mientras estaba en Tucumán en septiembre de 1975, durante el operativo Independencia. María, junto a sus hermanas y su mamá, y las hijas de Mario Roberto Santucho, estuvieron por más de un año sin ver la luz del sol en la Embajada de Cuba en la ciudad de Buenos Aires. María Santucho es la sobrina del recordado y querido gran luchador social Mario Roberto Santucho, quien está siempre presente en todas nuestras luchas. María nos mandó desde Cuba un mensaje y su recuerdo a 48 años de la masacre de Trelew. El 22 de agosto es una fecha que me atravesó desde el primer instante. Primero la fuga, el 15, y después la noticia terrible de que un grupo de compañeros y compañeras no habían podido abordar el avión. Y luego la masacre, ¿no? Yo tenía 12 años, vivía en Santiago del Estero. Mi viejo desde hacía 2 años ya no estaba en la casa porque había ya empezado a buscarlo y tuvo que pasar a la clandestinidad. Y recuerdo que el hecho me atravesó, todavía me atraviesa. Creo que fue un cimbronazo, no solo para mí, sino creo que para la familia. Era la primera pérdida más cercana en el fusilamiento entre los fusilados y las fusiladas. Estaba el Asallito, la compañera del Robi Santucho, Ana María Villarreal, y creo que eso fue tengo la impresión que para la familia fue un antes y un después. Yo siempre lo he dicho en otras oportunidades, que el Asallito marcó ese hecho, esa masacre, y ella en especial marcó como un momento muy claro. Nunca imaginamos lo que vendría después, pero eso fue como estuvimos ante la posibilidad real de la muerte. Y todavía veo esa foto y pienso mucho en si los acontecimientos no hubieran sido como fueron, si la toma del penal no hubiera tenido tantas dificultades, y después la salida, y después los autos que no se fueron, y los taxis que no llegaron, y las pérdidas, qué diferente quizás hubiera sido, ¿no? Pienso mucho en eso, como en otros momentos después he seguido pensando cuando las cosas fueron aún todavía mucho más difíciles. Pero sí, recuerdo ese momento, el momento de la masacre, la noticia, y luego recuerdo como algo que me sacudió también mucho, es cuando se cumplió un año, ya en el gobierno en el peronismo, en el regreso de Perón, en el gobierno de Cámpora, en agosto de ese año, que se pudieron llevar los restos de los compañeros hacia sus ciudades natales, y recuerdo el paso del féretro del Asallito, que pasó por Santiago, lo custodiaba el féretro su papá, y recuerdo cuando mi madre llegó a la casa y nos dijo eso, ¿no?, que tenía que ir al velorio el Asallito. Fue como si de verdad en ese momento esa pérdida se hiciera real, concreta. Y de ahí, bueno, porque los seres humanos necesitamos hacer ese proceso, ¿no? Sí, es un recuerdo difícil, duro, pero también tengo un recuerdo hermoso de esos años. La verdad, fueron años para mí. Me marcaron como ser humano, me marcó la gente que conocí, la fortuna que tuve de convivir y compartir con seres humanos extraordinarios, dispuestos justamente a todo eso que después les tocó pasar, ¿no? Es una fecha importante, creo que un poco me ha servido este año para, en medio de esta situación de encierro, para reflexionar muchas cosas y para pensar en eso, en la posibilidad de volver la mirada hacia ese momento, volver la mirada hacia cómo esos compañeros se entregaron, esos compañeros y esas compañeras se entregaron. Y el mayor sentido de solidaridad, de humanidad, de compañerismo, de camaradería, me sigue conmoviendo pensar y recordarlos. Por los muertos en la hoguera, por el justo ajusticiado, por el héroe asesinado, por los fuegos apagados, yo te nombro libertad. Paredes. Esto pasó acá. Mis hijos están con el padre. Son juguetes radiactivos, ofensivos y humanos. Las infancias son tierras pródigas en toda clase de muñecas. Desde la conocida Barbie hasta el cafiero articulado, sin olvidar la Zulemita. Pero todas ellas quedan obsoletas ante esta. Muestren la niña. Vamos, perezosos. La Poliprap. Esto va a ser difícil para mí. La única muñeca que reacciona ante la suspensión del congelamiento de alquileres. ¡Qué asco! Oprime el botón rojo en su pancita cada vez que un inquilino no puede abonar el alquiler porque tiene deudas y no sabe a dónde van a ir a vivir. ¡Fuera, inquilinos! Las madres solteras que alquilan con hijes ya tienen la muñeca ideal para esta cuarentena. La Polipro. Poliprop es una línea de juguetes fabricadas por World Woman Such Merchant Bunny Division. Todos los derechos avasallados. Son juguetes radiactivos, ofensivos e inhumanos. No es para pelearme con nadie, no es la idea. Me encantaría hablar de pajarito y sus bellos colores, claro, que es lo que estoy acostumbrado y más o menos domino. Esto lo dice porque se trata de Guillermo Galeano, que es presidente de la Fundación Mil Aves. Esto es un fragmento de una charla que tuvo con el programa Bajo el Mismo Sol en Radio Nacional. Que no es como nos quiere vender el gobierno de Córdoba, que es un señor endemoniado con una caja de fósforos prendiendo incendios porque es un piromaníaco desquiciado. No es así. Quiero desterrar esa idea que nos quiere vender el gobierno provincial. No es un señor que va al rally a ver auto y se olvidó el fuego prendido. No es la señora que barrió hojas y de repente se le fue fuego. Eso sucede, sí, sucede, pero no en la mayoría de los casos. Eso es un muy bajo porcentaje. Los incendios son intencionales, y lo digo con todas las letras. Son incendios intencionales, incendios provocados en su gran mayoría. ¿Por qué? ¿Es un piromaníaco desquiciado? No. ¿Es la señora? No. ¿Son cuatro amigos en la choza jugando niñito en la choza? Tampoco. Si hacemos un análisis exhaustivo y nos ponemos a hacer una indagación seria, un trabajo periodístico a los jefes de los bomberos provinciales, y vos sacás la información, Fabi, ¿de dónde es cada incendio? Anotás, bueno, en el 2004 fue acá, 2005, y vas haciendo un mapa de esos incendios. Te digo un caso concreto, camino al Fal del Carmen, Fal del Cañete. Ahí había bosque nativo, con toda lo que la biodiversidad ahí habita, completo ese bosque nativo. Fíjate que ahora, todos country y barrios cerrados. Y hace un análisis posterior, ¿cuántos incendios consecutivos hubo en ese lugar antes? Iban semanas por medio los bomberos ahí y me lo contaron los mismos bomberos. Y lo leí yo en los artículos diarios y lo pude seguir, esos incendios. Y ahora son todos barrios cerrados. Entonces, es una de las tantas artimañas alternativas que tiene el gobierno y sus socios desarrollistas Porque al revés, no son los desarrollistas y sus socios del gobierno, es al revés acá. Los del gobierno y sus socios desarrollistas para eliminar lo que tanto pregonamos y por lo que vengo a hablar acá, que es nuestro bosque nativo. Bueno, acabas de decir una verdad enorme y yo te miraba y no te quise interrumpir ni para decir siquiera, ajá, nada. Porque acabas de dilucidar algo tremendo. Es gravísimo lo que acabas de decir y me parece fantástico que lo digas. Para que no hablemos también, los que estamos aquí, tantas boludeces al pedo, ¿no? De decir y de aconsejar y que te pones, no. Por favor, señora, no sea tan, no provoque incendio. No, es tremendo lo que acabas de decir, es gravísimo. Me lo han dicho los jefes de los bomberos a mí. No es que yo pueda seguir un control de cada incendio. Y ellos tienen las planillas con todos los datos técnicos. Es matemáticamente y físicamente comprobable. Pero exacto. Es así. Acá hubo un incendio y mañana hay un country. Es muy fácil, es irrefutable. Irrefutable lo que digo. Y si no, que se remitan a cada seccional de bomberos que tengan en su localidad más cercana y pregunten. Qué increíble. Y lo que decís, creo... Y a continuación otro testimonio, el de Joaquín Deón, geógrafo del CONICET y asambleísta del colectivo Rehabitar y otros espacios asamblearios de Sierras Chicas. Gente de Córdoba, soy Joaquín Deón, soy becario del CONICET y miembro de muchas de las organizaciones socioambientales de acá de Sierras Chicas. Acabo de volver a casa en un tercer día consecutivo el laburo de los incendios, al igual que lo está haciendo un montón de gente que lleva hasta más de una semana trabajando en los incendios de la provincia de Córdoba y que en estos días está acá con nosotros desde hace ya 3 días seguidos en el incendio de Sierra Chica. Les voy a decir una cosa. Hoy bajamos y creíamos que el incendio se había podido sofocar, dado que gran parte de los cuarteles bomberos estaban en el camino a San Fernando. Abandonaron el camino Pan de Azúcar, el fuego cruzó hacia ese otro lado y está poniendo en riesgo a barrios enteros en el límite entre lo que es Junquillo, Villa Allende, Saldán y Calera. Si el fuego no ingresó a Junquillo, es porque tienen una reserva hídrica recreativa natural en funcionamiento y 2 mujeres que están muy al frente de ese equipo para cortar todo fuego que atente contra esa reserva. Si el fuego entró a la reserva de Villa Allende, si el fuego entró a la reserva Bamba, si el fuego está al borde de la reserva Saldán Inchín en Saldán, es porque realmente ahí están más preocupados por el negocio minero y por el negocio inmobiliario y por el negocio ganadero también, que tiene que ver con el negocio del agronegocio, que por los bienes comunes como en Unquillo, como en otras localidades más. Sabemos que hay una presión inmobiliaria y un negocio en esas otras localidades, pero ¿por qué se dejó ingresar el fuego a las localidades de Villa Allende, de Calera y está en las puertas de la localidad de Saldán? Porque el negocio es inmenso y más allá de ese negocio se está poniendo en riesgo a una comunidad entera ante las posibles grandes precipitaciones que se vengan en la temporada de verano. ¿Queremos otro 15 de febrero de nuevo? No lo queremos. Por eso, no solo estamos esperando una lluvia, sino que cuando caiga la primera lluvia, que sea el motivo para encontrarnos, para festejar, pero al mismo tiempo para que marchemos colectivamente. Que la lluvia nos encuentre y no que el fuego nos quite lo poco de monte que tenemos. Por favor, gobierno de la provincia de Córdoba, deje de mentir. El fuego no se acabó en la Sierra de Córdoba. El fuego sigue ardiendo con toda. Y en este pequeño descanso que estamos pudiendo tener, que no es nada porque arrancamos en la madrugada de nuevo a volver a pagar, les decimos, dejen de mentir y de negociar con nuestras sierras. Dejen de hacerlo. Hagamos de la sierra parte de los bienes comunes de nuestra tierra. Recuperémoslo para las comunidades y no dejemos que los destruyan. Les invito a que cuando caiga la primera lluvia, hagamos una marcha colectiva para que se frene todo este negociado que está arruinando los ecosistemas serranos. Muchas gracias, Joaquín Deón, y esperamos con todas las ganas esta pronta futura lluvia que estás mencionando. Esto pasó acá. Otras voces, otras propuestas. Era una viajera. Ella había viajado por Latinoamérica, estuvo 5 años viajando, hasta que vino el año pasado, pasó la fiesta con nosotros, las vacaciones, y bueno, quería escribir el libro ahí. Y bueno, ahí tuvo ese desenlace que tuvo su vida, ¿no es cierto? Ahí lamentablemente encontró la muerte. Nosotros siempre estamos comunicados con ella, ella siempre se comunicaba con nosotros. Estuvimos comunicados hasta el día sábado. El día miércoles de esa semana nos llama el señor que donde ella estaba alojada, que ella se había ido con un brote psicótico y bueno, y había dejado cosas en la casa de él. Había dejado la computadora y el teléfono, ¿no es cierto? El tipo nos avisó 3 días después. La versión de él es que se fue el día domingo, que él en realidad... Él a nosotros nos avisa el día miércoles, 3 días después que ella se había ido. Obviamente ella dejó todo ahí, o sea que con nosotros no se podía comunicar. Es el señor Mainardi, que es el que la alojó a ella lo último. Ella se manejaba con la carpa que tenía, tenía una mochila donde tenía una carpa, bolsa de dormir, y iba a los camping, se alojaba ahí. Pero cuando ella llega a Capilla del Monte estaba todo cerrado, estaba el tema de la pandemia. Entonces la policía, en vez de ayudarla, la echaba de todos lados. Lo que hacen siempre, ¿no? Y más en ese caso que había pandemia, tenían que haberla ayudado. O sea, la echaron de un lado, la echaron de otro, terminó en la plaza del pueblo y ahí la contacta una supuesta artesana, Viviana Juárez, también yo creo que está involucrada en la desaparición de Cecilia. Bueno, ella la lleva a un lugar primero, después la lleva a la casa de Mainardi, porque son amigos. Y ahí empezó todo su problema, ¿no es cierto? Por lo que nosotros pudimos averiguar después. Nosotros, enseguida, cuando este hombre nos avisa, hacemos la denuncia. Nosotros somos de acá de Núñez. El mismo día hacemos la denuncia, y ya al otro día empezó la búsqueda de Cecilia, que se buscó por todos los medios. Fue buscada por todos lados, y en Capilla más, por supuesto. Obviamente que no dio resultado positivo, después apareció la mochila de ella, abandonada, la encontró alguien. Como siempre pasa en estos casos, que empiezan a descartar cosas, vio cómo es, que más o menos siempre es el mismo patrón. Cuando matan a alguien, empiezan a aparecer las cosas después, que apareció en este lado una cosa, apareció uh-huh. otra cosa en otro lado. Empezó así la cosa. Después uno de mis hijos viaja una semana antes de que aparezca el cuerpo. Vio un despliegue muy grande ahí. Estaban buscando helicóptero, drone, estaban los bomberos, que obviamente no la encontraron tampoco. Y la última semana, un día viernes, vamos nosotros, yo con mi señora, y al día sábado la encuentro. La encontraron el cuerpo a la vera del río, en un lugar muy visible. Por eso hay cosas raras que nosotros no nos explicamos cómo con semejante despliegue no la encontraron. Yo creo que el cuerpo de ella no estaba ahí, que lo plantaron. Como hicieron con todo, con toda su causa, fue así. Encubrimiento terminó como decía la gente de ahí, la gente de Capilla nos decía, bueno, ahora van a encontrar un pelé. Tuvieron a Luca Augusto, que es el único detenido hoy. La fiscal Paula Kell, es la fiscal de ahí de Cosquín. ¿Qué trato han tenido? Mire, primero, trato normal. Nos pedían información, nosotros se la mandábamos, información que teníamos nosotros. Nosotros teníamos chat de Cecilia con nosotros, con el hermano, con mucha gente. Y bueno, todo eso se lo pasamos, pero la fiscal agarró un rumbo y no se despegó de ese rumbo, no era el nuestro. No investigó a la gente que nosotros queríamos que investigue, que son los que la vieron a Cecilia viva por última vez, que fue este hombre, la otra mujer. No se investigó esa parte. Sí, las pericias son las que nos salen. Hoy hicimos la conferencia de prensa para denunciar las demoras de las pericias. Las abogadas están trabajando con eso, principalmente tratando de que ubiquen a esa persona del audio, a ver si es verdad o no, ¿no? Cuestionamos a ese Zárate, que es investigador de ahí, porque fue el que nos pedía los datos. Él se comunicaba, nosotros estábamos acá, se imagina, no sabíamos nada, que pedíamos que

Señor Casco, en un ciclo especialmente escrito por Alberto Miguel. En la cartelera de este mes, no quiero vivir así. Alegría y diversión con el Winco Pon. Se acerca la noche en la tierra, en las playas, en vos. Llega, llegó la luna, luna que despierta día tras día. Cuando duerme el sol, son las siete lunas para ser compartidas con vos, para vos. Tienen el gusto de presentar por Radio El Mundo a la orquesta de Alfredo De Angelis. Esto pasó acá. Especiales La Retaguardia. ¿Dónde está Facundo? Capítulo 4. Los Falcon y las Hilux. Intendente Bevilacqua, buen día. Germán Sasso te saluda. Buen día, Germán. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Bien, muy bien. Bueno, ¿estás ahí en el fitosanitario? Sí, ahora ya arrancaron el tema del rastrillaje y bueno, me vine a observar si necesitaban algo, el tema de logística, estuve ahí con... Por lo con que estás contando, estás participando de los operativos, algo que no es habitual, digamos, en general van los abogados, pero vos has decidido ponerte de alguna manera al frente de la investigación, por decirlo de algún modo. Así es. Cada allanamiento, cada rastrillaje, cada lugar que se haga, yo voy a ir. Hasta que no me entreguen a mi hijo, yo no voy a parar, no voy a descansar. Ellos me van a tener que devolver a mi hijo. Cristina Castro, mamá de Facundo Astudillo Castro. Hoy a la mañana me entero de que también, de los informes truchos que se enviaron desde acá de Villarino, nuestro intendente salió a querer aclarar y yo le voy a aceptar las disculpas al intendente Bevilacqua de Villarino cuando él me entregue la renuncia del señor Martín Pacheco, que fue quien firmó esos papeles y que fueron mal enviados. Mientras tanto, no le acepto las disculpas al señor intendente que tanto se molestó porque pintaron una pared y porque su gente está diciendo que nosotros arruinamos su gestión. Nosotros no arruinamos nada, nosotros estamos buscando solamente a Facundo. Funcionario que, aparte de ser funcionario y conocedor de todo el distrito de hace más de 20 años, de todos los caminos rurales, es miembro del Club Casipé. Su gestión la arruinó él mismo al darse vuelta y darnos la espalda, al hacer oídos sordos, a mandar a todo su comitiva a callarse la boca, a no decir absolutamente nada. Nadie se acercó a mi casa, nadie se acercó a ayudar, ninguno de ellos. Y hoy en día siguen callados, cuando dentro de su grupo, de su gestión, hay maestras de mis hijos, hay personas con las que he trabajado toda la vida, hay personas a las que conozco desde siempre, y todos ellos se han callado la boca y han mirado para otro lado. Ellos se han acercado a mí solamente cuando esto se ha hecho nacional. A mí me costó muchísimo llegar hasta donde estamos hoy, así que ahora no los quiero ver a ninguno, ni cerca, ni lejos, ni nada. Que se queden donde están, que nosotros vamos bien y yo no voy a parar. Le agradezco eternamente a las CPM, a la gente Yo sé que no es su grupo de política de los actuales conducentes de Villarino, pero es lo que mi hijo militaba por Jóvenes por la Memoria. Estaba en un semillero cultural. Es esa la gente que se acercó y por eso nos acusaron de hacer política. Yo no estoy haciendo política porque yo hasta esta actual gestión de Villarino actual, yo la voté y la voté dos veces. Pero mi hijo pertenecía a ese grupo y ese grupo fue el que se levantó y me dijo: vamos a buscar a Facu, que si tenemos que salir a buscarlo, a revisar, nosotros lo hacemos. No la gente actual de Villarino. El grupo de memoria, verdad y justicia, los grupos de Jóvenes por la Memoria y todo el semillero cultural de acá de Villarino fueron los que se acercaron, y no haciendo política, se acercaron porque mi hijo era uno de ellos. ¿Y vas a seguir esto en el lugar o desde el municipio? Ahora me estoy yendo a Médano, porque tengo ahí una audiencia, pero ya está permanentemente con ellos el secretario de Protección Ciudadana, que es Martín Pacheco, y acompañado ahí con Montero, Federico Montero. Está bien. Vos decías que el intendente Carlos Bevilacqua, el intendente de Villarino, te pidió disculpas. ¿Por qué? No me pidió disculpas. Salió a querer aclarar que los informes truchos de esos que enviaron, sí, que son truchos, firmados por el señor Martín Pacheco, sí, él quería como distorsionar, como que no, porque primero, los primeros informes nos pidieron una cosa, los segundos informes pidieron otro horario. No, señores, han sacado y han puesto patentes ahí que no iban, que no viajaron ese día y tenemos cómo comprobarlo. Así que si el señor intendente quiere venir a pedir disculpas, como mínimo que me traiga el despido del señor Pacheco en mano. Si no, no quiero su disculpa, que se las guarde para él, porque a ese señor también he pedido que lo arreste. No puede ser que él esté encubriendo a estas personas desaparecedoras. Hey, más mentiras, justificando tu brutalidad. Hey, más mentiras, no te cuesta nada, nada. La casa atrás, día a día viva el malestar, lujo estúpido y banal, día a día anima tempestad. ¿Dónde está Facundo? Documental radial. Giselle Rivalov, Fernando Tevele. Guión: Paulo Giacobbe, Fernando Tevele. Realización sonora: Diego Domínguez. Voz: María Eugenia Otero. Producción general: La Retaguardia. LR Mix. Agitadores radiales. El resumen semanal de La Retaguardia. Thank you.